Javier, Así empieza lo malo es el título de tu nueva novela y de nuevo Shakespeare aparece en un título. Creo que ya deben ser 5 o 6 libros, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que la frase no está completa. No, pues si estuviera completa sería como título un poco demasiado largo. Es una cita de Hamlet que dice así empieza lo malo y lo peor queda atrás. Que, bueno, y en fin, aparece en el texto un par de veces y yo creo que es la séptima vez que utilizo cita de Shakespeare para títulos, contando alguno de artículos y tal. Le debo mucho y por eso suelo llevarlo aquí puesto. No me había fijado. Sí, desde hace bastantes años. Oye, situemos un poquito a los espectadores con el argumento, sí. Porque tenemos a un joven de 23 años, Juan, que trabaja como secretario, como asistente de un, vamos a decir, de un director de cine venido sí. a menos, ¿no? Eduardo Muriel, que está casado con Beatriz Noguera. Mantienen una relación muy complicada, vamos a decir hasta ahí, el lector ya irá descubriendo, y un buen día este director le hace un encargo a este joven, y es que tiene un amigo íntimo, un doctor, y él ha oído un rumor que pone en entredicho un poquito la imagen que tenía de ese amigo íntimo. Yo no sé si podemos contar un poquito más, pero claro, esto solo es un poco el arranque. Sí. Luego van a pasar muchas cosas, pero... Sí, bueno, sí, es el arranque, efectivamente. Bueno, quizá habría que decir que la acción se sitúa en 1980. Uh-huh. Cuando este joven, cuando el narrador Juan de Vere tiene 23 años. Lo que pasa es que lo cuenta ya desde muchos años después, ya como un hombre maduro, ¿no? Y efectivamente empieza a trabajar al servicio de, sí, como una especie de secretario, de ayudante de este cineasta, Eduardo Muriel. Y bueno, lo que percibe enseguida al estar trabajando en esta casa y tal, pues es un testigo, evidentemente. Y ve que es un matrimonio que lleva unos 20 años casados y que tienen una relación, probablemente, como se dice en las primeras páginas, de desdicha. Y con todo lo que averigua, con todo lo que averiguamos también los lectores, tú... Poco a poco, sí. Sí, poquito a poquito. Tú reflexionas sobre algunos temas, en algún caso son temas algunos recurrentes. Por ejemplo, el tema del matrimonio, que ya pudimos observar en una de tus novelas más conocidas, Corazón tan blanco, el tema de la intimidad de la pareja, aquí juega un papel muy relevante. Sí, aunque bueno, en este caso, digamos, es una pareja como acabo de decir, que desde el principio de la novela está muy mal avenida. Pero bueno, es que lo cierto es que parece un poco imposible, he visto desde hoy, pero es que realmente en 1980 la gente todavía no se divorciaba, se separaban evidentemente, pero de... Y había, eso llevaba a que algunos, yo creo que llevaba, en fin, me recuerdo a que algunos matrimonios, el hecho de que no pudieran volverse a casar, de que el divorcio propiamente dicho no existiera, les llevaba a seguir en muchas ocasiones, aunque se llevaran fatal, aunque no tuvieran relaciones, y este sería uno de esos casos. También el deseo sexual está presente. Está bastante presente, sí. No sé si es tu novela más sexual de todas las que has escrito, hombre, la más erótica. Sí, esta es una novela en parte también sobre el deseo y sobre lo que se hace por el deseo, incluso las bajezas que se pueden llegar a cometer por eso. Y lo que pasa es que las escenas de sexo son casi siempre malísimas en las novelas. Yo encuentro que son la mayor parte de las... Bueno, creo que incluso hay un premio en Estados Unidos que cada año que se da la peor escena de sexo del año, y creo que la ha ganado Philip Roth alguna que otra vez y tal, lo cual no me extraña, particular a mí personalmente. Entonces, es verdad, normalmente son zafias o son cursis, o son directamente obstétricas, no sé cómo decirlo, cuando alguien intenta hacerlas así más en frialdad. Y me parecen aburridísimas y entonces yo procuro, cuando hago alguna escena de ese tipo, procuro que sean unas escenas raras. Como escritor profesional que eres, todo este tema que tiene que ver con las fusiones que se están realizando últimamente entre las editoriales, las compras y ventas, ¿este es un tema que a ti te interesa? ¿Es un tema del que tú prefieres vivir absolutamente al margen? ¿Te preocupa? Me preocupa un poco que haya menos pluralidad, digamos, que casi todas las editoriales formen ya parte de grandes grupos. e incluso a veces ni siquiera eres consciente de que este grupo parece que es el grande, pero no, es que ese grande a su vez es parte de otro más grande. Entonces ahí da un poco de vértigo, pero claro, es algo como, en fin, que sobrepasa, preocupa un poco, ¿no? Preocupa un poco, pero es algo ante lo que los autores, yo creo que nos sentimos un poco, bueno, pues a ver, parece ser que el buen motivo para todo eso es que... Hay un tema también importante en la novela, que lo has tocado poco y que aquí juega también un papel muy especial, que es el tema del perdón, ¿no? Y descubrimos un poco lo arbitrario que puede llegar a ser el tema del perdón. Sí, bueno, yo creo que eso es una de las cosas. Hay un momento en el que el personaje de Eduardo Muriel, del cineasta, digamos, que es quizá el personaje principal junto con el narrador, viene a decir que en realidad la justicia desinteresada no existe. Somos capaces de perdonar cosas graves siempre y cuando no nos las hayan hecho a nosotros. Y relacionado con el tema del perdón, también deberíamos hablar del tema del engaño, del tema de conocer o no la verdad, que es algo que también en el libro. Sí, está en este libro y está en varios libros míos. Y bueno, hay un momento de la novela en la cual se habla del rumor, de lo que se llama el rumor, ¿no? Y dice, bueno, es que casi todo lo que nos llega, excepto aquello que hemos contemplado nosotros, a lo que hemos asistido, de lo que hemos sido testigos, quitando eso, y eso es muy poco, casi todo lo que sabemos sobre las personas, incluso más cercanas, más queridas, no deja de ser rumor porque esas personas nos lo han contado, claro, o porque nos ha llegado por otros individuos, etcétera, etcétera, y de eso no tenemos nunca constancia. El personaje este del doctor Van Bechten, este amigo íntimo del que los lectores van a descubrir algún episodio vinculado con su pasado muy especial, ¿te ha servido un poco como metáfora sobre el tema de si hay que indagar o no en la memoria histórica? Bueno, digamos que el personaje de Muriel, que es íntimo amigo de hace muchos años de este doctor, bueno, es quien le encarga que averigüe, que sonsaque a este joven, ¿no? Y bueno, llega un momento en el cual, sin embargo, renuncia. Cuando este joven ha averiguado algunas cosas por una serie de azares o de cosas que se le han escapado a este doctor y tal, y también por una información que le ha llegado, hay un momento en el cual él viene a decir, no, casi lo he pensado mejor, no quiero perder a un amigo. No quiero perder a un amigo por asuntos que a mí, volvemos a lo de antes, que a mí personalmente no me conciernen. Puede que hiciera cosas de gran bajeza, pero no las quiero saber. El personaje de Muriel, dicho sea de paso, es tuerto. Lleva un parche. Y como por otra parte muchos directores de cine, ¿no? Y eso tiene un elemento simbólico también. Hay el elemento de que siempre somos tuertos ante lo que vemos y a veces decidimos serlo. A veces decidimos mirar solo con el ojo que no ve. No es una novela histórica, no. Aunque se hable y hayan reflexiones vinculadas con la guerra civil o con la transición política. Sí, bueno, y con esos años pues hay algunas referencias a este mismo lugar y claro, tal, que hay alguna el escena. Archivo sale, sí, sí, alguna escena y tal, pues, pero bueno, digamos que no, lo que no es una novela de ambientación de los años 80 ni nada que se le parezca, ni tampoco histórica. No es una novela política, pero también es verdad. También hay elementos. Hay elementos, sí, donde incluso tanto el narrador como Muriel muestran sus opiniones al respecto, ¿no? Ahora sí, estabas hablando del tema este y realmente, por ejemplo, el narrador viene a decir que quizás durante la transición no se permitió, se quisieron olvidar demasiadas cosas que a lo mejor no se deberían. Sí, ahí es que, en fin, eso es una cosa que yo alguna vez, hace ya muchos años, he tratado incluso en artículos, ¿no? Y a mí me parece bien que se llegara a ese acuerdo. Ahora, una cosa es que no se llevara a nadie o no se intentara llevar a nadie a juicio, etcétera, y otra cosa que no se pudiera contar. Y llegó un momento en el cual incluso estaba mal visto que se contara algo de lo que había pasado. Tengo una curiosidad. Si esta novela ya la ha leído tu amigo Paco Rico, el académico, porque aunque ha tenido todavía pequeños no papeles... Aquí tiene más papel. Hombre, aquí le has dado mucho papel. Sí, aquí ya ha pasado de anecdótico a secundario. ¿Y no la he leído todavía? No, todavía no, porque si es que no tengo más que un ejemplar, con lo cual no he podido ni mandárselo ni nada. Lo que pasa es que, bueno, esto es gracioso, porque en su última intervención en Los Enamoramientos, al principio tuve la sensación de que ahí no le había hecho mucha gracia su aparición. No me dijo nada, pero no sé por qué tuve esa sensación. Y luego, sin embargo, en vista de que fue bastante celebrada esa aparición y tal, un día que me la encontré en la academia y me dijo, te tengo que pedir, me molesta pedírtelo, pero te tengo que pedir que me saques más. Porque me he dado cuenta que me beneficia. Hemos empezado con Shakespeare, vamos a acabar con Shakespeare. Yo no sé si te parece que Shakespeare sería un autor que podríamos recomendar, o algunas obras en concreto, para que pudiéramos fomentar un poco más la lectura entre los lectores más jóvenes del país. Bueno, depende de cómo de jóvenes sean. Si tienen 10 años, quizás Shakespeare todavía no, pero si tienen 14 o 15, yo creo que sí, que pueden leer algunas comedias, sobre todo de Shakespeare. Yo recuerdo la Comedia de los Errores, que no es de las más famosas, y yo recuerdo que es una obra que leí, no sé con cuántos años, pero con no muchos, y que me entusiasmó desde el primer día, y me reí, me divertí.